Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Ocho minutos después de la una de la mañana, seguimos en Diario del Futuro acá en Nacional Rock. Y es el turno de Ludmila Gurchenko, que para variar un poco va a pegarle a Macri, ¿no es cierto? No le voy a pegar para nada, no. Tengo la información de lo que vamos a desarrollar en la columna del día de hoy, es que Macri envió un proyecto para ampliar un poquito el presupuesto que le habían aprobado este año, que era de 40.500 millones, un poco más que en el 2012, que fue de 32.705 millones de pesos. Se quedó corto de plata y pidió nada más que 7.000 millones de pesos, algo que se volvió sistemático desde que el jefe de gobierno asumió la jefatura de gobierno en el 2007. Digo, todos los años hace lo mismo, pide ampliación del presupuesto porque se queda corto de plata. Hablamos con un legislador porteño, con Rafael Gentili, legislador de Proyecto Sur, sobre a ver qué opinaba un poco, porque lo van a hacer los legisladores los que van a tener que justamente aprobar o no esta ampliación en el presupuesto, y esto nos decía. En primer lugar, que es la primera ampliación presupuestaria que ha mandado el macrismo de que gestione la ciudad, donde la carga de aumentos salariales es la más baja de su historia. O sea, en el porcentaje total, en el total de plata que se está pidiendo en la ampliación, el porcentaje que va destinado al sueldo es apenas el 40%, cuando antes era el 60-70% de la ampliación que se pedía. Y el resto es todo obra de tinte electoral. Y el subsidio para el subte, cuando siguen sin mostrar los números de la verdadera recaudación de los aumentos dispuestos que se dieron cuando se votó el traspaso del subterráneo, y esos aumentos estaban destinados justamente a subsidiar la tarifa del subterráneo. Entonces, volvemos a la misma discusión que tuvimos con el aumento tarifario, ahora vía subsidio, ¿no? Lo cual es muy probable que esa plata que ellos quieran destinar al subsidio, que hoy aparece como subsidio, no termine yendo al subsidio porque no es necesario. Entonces, esta es, en resumidas cuentas, el perfil que tiene esta ampliación presupuestaria. Un sesgo de obra destinada a la campaña, a hacer visible la campaña electoral, y una excusa de un subsidio que todavía nunca terminaron de explicar que fuera necesario. Era la palabra de Rafael Gentili, legislador porteño de Proyecto Sur, hablando de justamente la ampliación de presupuesto que pide Mauricio Macri. Es una actualización presupuestaria que se da luego de que el jefe de gobierno dispusiera un aumento en el sueldo de empleados estatales, empleados de hospitales y docentes. Pero como decía recién el legislador, solo un 40% de este presupuesto que está pidiendo además Mauricio Macri iría a pagar los sueldos. El resto se reformula contemplando los 665 millones de estos 7.000 a la red de subte, justamente. De esas sumas, 220 van a ir a inversiones, supuestamente para hacer en los subterráneos porteños, ampliación de estaciones o nuevas inauguraciones que faltan todavía hacer. Y que ya tienen, digamos, que tienen fecha, porque sí. Ya salió Rodríguez Larreta hace un par de semanas a decir que antes de fines de agosto iban a estar inauguradas. Pero si tenían fecha, ¿cómo se quedaron cortos de plata? Anda a saber. Yo te digo lo que decía los Rodríguez Larreta, que era que antes de fines de agosto iban a estar inauguradas. Hicieron mal los cálculos. Las nuevas de la H, las nuevas de la A, las nuevas de la B. Bueno, parece que no, porque se quedaron cortos. Ahora piden 429 también de esos 665 millones para las obras en el subte, para los subsidios, justamente lo que hablaba recién Gentili, y 6 millones para gastos en Esbase, que es la empresa que regula el funcionamiento de los subtes en la ciudad de Buenos Aires. A ver, recién el legislador hablaba de un aumento encubierto. Si no pudieron hacerlo por el aumento de la legislatura, por el aumento de las tarifas, lo van a hacer a través de los subsidios. ¿Se acuerdan cuando Mauricio Macri decía que sin subsidios el subte llegaría a costar 6 pesos, como en algunas ciudades cosmopolitas del mundo? Bueno, ahora el ejecutivo porteño se excusa diciendo que estos aumentos tienen que ver con para solventar los gastos producidos por el servicio y en la actualización de tarifas en función del incremento que está viviendo el país, hablando otra vez, poniendo la inflación otra vez como parámetro para costear el boleto o el pasaje de un servicio público como es el subte. Y la pregunta es, ¿la plata de dónde la sacan? Bueno, supuestamente los recursos van a provenir de una mejora en los ingresos por el impuesto a los ingresos brutos. Eso Furfaro lo debe tener más claro, pero según el Ejecutivo porteño, este tributo mejoró un 40% interanual debido a la ampliación de la base, dice, y de la actividad. Y también del impuesto justamente a la BL, entre otras cosas. Ahora, atención, en el caso de los subtes hay un tema que es para destacar, que es también el subsidio a la empresa Metrovías, ¿no? A la empresa que regula también el control y que tiene la concesión de los subtes. Una empresa a la que Macri destina, por ejemplo, 22,5% más que en el 2012. A ver, hace poco hubo una auditoría general de la empresa diciendo que esta empresa Metrovías, perteneciente al grupo Rogio, estaba yendo a pérdidas. Estaba yendo a pérdidas y que le exigían no renovarle la concesión y que así todo el jefe de gobierno la había renovado. Entonces, en su momento la empresa dice que explica este déficit presupuestario diciendo que el aumento de las tarifas no había sido acompañado por el resto de los medios de transporte y que además, y esto es real, dice, o sea, justifica ese déficit presupuestario en el paro de 10 días que habían hecho los gremios el año pasado. O sea, básicamente se escuda en lo que le advertía la oposición cuando él subió la tarifa, que es, va a viajar menos gente. Por supuesto. O sea, si vos subís la tarifa de 1 a 10 a 2,50, no tenés que calcular que te va a entrar toda esa diferencia porque va a haber gente que va a empezar a utilizar otros medios para viajar. Claro, sobre... Esto se habló en el debate repetidas veces. Claro, sobre todo si tenés una, si no sos único, digamos, si no dominás el mercado. Lo sigue mercado, subsidiando, digamos, una empresa la que... La demanda no es inelástica. Sigue subsidiando una empresa que va a pérdida, pero que encima empeora la calidad del servicio, que tiene menos coches, que tiene menos frecuencia de horario y todo lo que ya se sabe y que dijimos acá en este programa. En lo que va del 2013, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires destinó a Metrovías 82 millones en enero y 87 en febrero. Che, para tirarme a mí unos mangos. Seguimos con los números. Tío. 302 millones de esta ampliación de presupuesto van a ir a la recolección de recibos y 610 a rellenos sanitarios, dos áreas que dependen del Ministerio de Espacio Público a cargo de Diego Santilli. A ver, 100 millones a los subsidios a los damnificados por las inundaciones, ¿no? Y de esos 20 millones, atención, corresponden, de esos 20 millones de los 100, corresponden a la construcción de nuevas viviendas del IBC. Un dato que es medio curioso, porque de acuerdo a la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, el IBC no ha construido ninguna vivienda desde el 2010, sino que está ejecutando viviendas que ya estaban construidas. Bien. Pensé que Furfaro quería decir algo. No, estoy mirando el fútbol acá. Ah, bueno. Sí, no le interesa mucho a Furfaro estas cosas. Segunda vez que interrumpís el aire, Furfaro, para acabar el programa. No, hice es movimiento. La segunda vez, vas a tener que quedarte más quietito. Más quietito. Sí, de hecho, después de las 2 de la mañana te vas a quedar más tiempo. Quieto. Además, yo no puedo decir nada porque estoy a favor de las ampliaciones presupuestarias de Macri porque la primera nota que publiqué hace 3 años fue sobre una de esas cosas, así que le debo mi carrera. Bien. Al rincón. Como estaba diciendo, estos 20 millones oreja que corresponden a la construcción de viviendas en el IBC, viviendas que no se han construido desde el 2010, sino que se están ejecutando ahora y que ni siquiera se están entregando. Es el caso de las personas del Camino de Siria, que están todavía esperando las 135 familias su vivienda, y también las viviendas de los piletones que todavía no han sido entregadas, construidas antes del 2010, ¿no? Esto tiene que ver también con la sobreejecutación del presupuesto. ¿A qué se trata esto? Por ejemplo, en el 2012, de los 234 millones presupuestados para obras de infraestructura destinadas a saldar el problema de las inundaciones en la capital federal, solo utilizó un 5% el gobierno de Mauricio Macri. O sea, se endeuda para no construir, se inunda, se vuelve a endeudar, se vuelve a inundar y así, ¿entendés? Pero en este caso no estaríamos hablando de un endeudamiento, ¿o sí? No, pero después pide más plata. Eso es lo que voy. Ah, sí. ¿Entendés? Sí, o sea, claro. No ejecuta todo lo que tiene del presupuesto de los 234 millones que tenía, solo utiliza un porcentaje muy menor de ese presupuesto, pero después vuelve a pedir plata porque no le alcanza la plata, cuando en realidad la plata de lo que pide está utilizada para gastos, digamos, cotidianos. Paradójicamente sí ejecuta el 97% del presupuesto destinado a el equipamiento de la policía metropolitana. O sea que para las obras de infraestructura solo un 5% de lo que tenía pensado utilizar, y para el equipamiento de la policía metropolitana el 97%. O sea que las prioridades están como claras en ese bastante sentido. Para el gasto social, solo ejecutó el 30% el año pasado. Respecto a la deuda, creció 147% entre el 2007 y marzo del 2013, marzo de este año. Teniendo en cuenta que es una deuda que alcanza los 1.496 millones de dólares. O sea que se sigue endeudando en moneda extranjera mientras, o muy contrariamente a lo que está haciendo el gobierno nacional, que es tratar de endeudarse, de desendeudarse en dicha moneda. ¿Pero qué dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Justamente que el endeudamiento, que tiene que pedir más plata o que no le alcanza la plata porque tiene que construir más subtes, porque tiene que construir más viviendas para saldar o para solucionar el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, o también, qué sé yo, para la construcción de nuevas obras de infraestructura. Pero lo cierto es que gran parte de esa deuda va destinada a saldar gastos corrientes. Bueno, ahora habrá que ver qué pasa. Se va a presentar hoy miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura este proyecto de Mauricio Macri, que apela el PRO a aprobar en el recinto el 27 de junio o el 4 de julio a más tardar. Bien, bueno, estaremos atentos entonces a ver cómo continúa este acto de contabilidad creativa del señor jefe de gobierno porteño. ¿No tenés ganas de hacer mis columnas hoy? Pues no tengo ganas yo. ¿De qué se tratan? Una sobre el campo y la otra sobre una cosa del Banco Central. ¿Le podés pegar a Macri? Está preparada. La hago perfecta. Si le pega al Macri, sí, si no, me parece que se escapa de su... Puede decir Macri puto área en medio de alguna de las columnas, no importa nada.